arriba las manos y dame toda la guita. Ah. Nuestra habitual sección destinada a evitar que nos roben. Es una sección que hacemos cada tanto. Para evitar, sí, está bien. ¿Por qué? Porque los ladrones van cambiando sus metodologías y nosotros también cambiamos nuestros métodos de defensa. Escuchan este programa. Escuchan este programa. El programa más escuchado. Diría que es la franja que nos prefiere. Sí, acá la mitad de la platea son chorros. Levante la mano a los ladrones. Bueno, evidentemente. Sí. Tiene billetera en la mano. Aquí, sí, señor, sí, sí, ya le doy el dinero, señor. Bien, ¿en qué lugar nos pueden robar? Tenemos justamente al inspector... Dillinger. Sí, al inspector Dillinger. ¿Qué tal? Buenas noches. Capone, Alfonso Capone. Sí, como su nombre lo indica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿En qué lugares están robando ahora más que en otros? Exceptuando este, ¿verdad? Sí. ¿En qué lugares? Mire, el peligro lo acecha en cada esquina. No trate de esquivar el bulto, diga dónde está. En cada esquina, o sea que en la mitad de cuadra tranquilo. No se produce el robo. Tranquilo. No, evidentemente... hay una estadística que dice que prácticamente el 90% de los robos en la vía pública se producen cerca de la pared. Sí. Cerca de la pared. Bueno, claro. Y contra la pared. Cuando no contra la pared. Cuando no contra la pared directamente. Así que, ¿qué hace uno? No sé, ¿qué hace uno? Conviene estar caminando. Caminar por el medio de la calle. Pero hay otra estadística que dice que el 90% de los accidentes viales se producen en el medio de la calle. Así que habría que elegir entre ser atropellado por una pisonadora de tierra o ser asaltado por un ladrón. Cuando no, que le ocurran cosas mezcladas. Por ejemplo, ser atropellado por una pisonadora de tierra manejada por un ladrón en la vereda. Está pobre, claro que el lugar más seguro es el cordón, ¿verdad? Es un lugar muy seguro. Arriba de los árboles es muy seguro. Sí, bueno, me lo ha dicho porque un pájaro. Es muy raro que el ladrón ande a la noche mirando para arriba como quien caza pajaritos con el revólver así y le grite a uno, ¡arriba las manos! Desde abajo, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, también, ¿qué va a hacer uno arriba de un árbol también? Sí, pero ¿no? Si le dicen arriba las manos, se cae del árbol. Tiene razón. Lo bajan enseguida, los chorros son vivos. Pero es muy importante la actitud de usted, señora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, soy una pobre mujer. Sí. Bueno, a ver, yo la voy a examinar. Sí. Para, ¿me desvisto o no, todavía no. Me puede examinar así nomás? ¿Usted cómo tiene la cartera, cómo la tiene colgada en este momento? No tengo cartera. ¿Y qué es esto que le cuelga? La cartera se la tengo yo, que soy el marido. ¿Qué te pasa? Sí, ¿qué le pasa con cómo tengo la cartera? Bueno, como tiene la cartera, usted ya está señalando que allí tiene algo muy valioso. ¿Ve que se lo dije? Efectivamente. Porque aprieta los puños con una fuerza. Bueno, pero justamente eso es lo que debe hacer una señora en su casa. En cambio, si usted va con la cartera abierta, ofreciéndola, como diciendo... Acá pueden venir cuanto quieran. Claro, pase y revuelva. Sí. No, pase y revuelva. La van a afanar. Él te da instrucciones al revés. Exactamente, hay que abrazarse a la cartera. Sí. Por ejemplo, cuando usted va en el tren, ¿sabe lo que le conviene hacer? Llevar la cartera afuera de la ventanilla. Sí, señor. Pero se la manotean de afuera. ¿Quién se la manotea a 60 kilómetros por hora? Pero tren? Uno las hace... No hay ladrones en la vía. Bueno. Los ladrones están dentro de los trenes, señor. Sí, pero cuando llega al andén se la van a manotear. A mí me robaron, me robaron en un camarote. ¿En un camarote? Sí, en un viaje de París a Venecia. Ah, mire, que... Yo acuerdo. Venía en el camarote, venía con el señor. Sí, sí. Él estaba en la litera de arriba. Sí, señor. Y yo también. Eran otros tiempos, ¿eh? Otra costumbre. Las mismas, vamos. Y eso golpeó en la puerta. ¿Quién es? Y dice, servicio de cuarto. Servicio de cuarta. Bueno, atende vos. Sí, no, así, que no me visto, cosa, que no ves. ¿No? Voy a atender y entra un tipo y me dice, jaja. Dice, en francés te lo dijo. Claro. Sí, dice, soy ladrón, dice el tipo. No soy el del servicio de cuarto, sino un ladrón que aprovechando, etcétera, es un largo discurso. Sí, media hora, digamos. Claro. los vengo a y nos asaltó. Nos asaltó. Sí, pero señor, también nos usted le habla de lo que tenía. Todo, pero nos dijo, todo. Nos dijo, mira, sí, cómo estaba. En Pampa y la Vía. Y nosotros en calzoncillos, después cuando se fue el tipo con todo, sí, se bajó en la primera estación, imagínense. Y sí, pero ¿dónde era? ¿En Venecia era la estación? Sí. No, no, hacía paradas intermedias. Sí. Ah, ¿y dónde paraba? Era el lechero que le decían, sí, ¿no? En Marsella, por ejemplo. Ah. Y se bajó ahí y nosotros enseguida, pues nos ató. Nos ató. Bueno, él ya estaba atado. Yo estaba atado. Por eso me olvidé. Todavía le digo, una desgracia con suerte. Entonces me ató a mí también. Claro. Y bueno, cuando... Me imagino, no cuente más. Cuando se fueron los tipos, empecemos a forcejear. Sí, una cosa lleva a la otra. Empezamos a los gritos. También estaban acostumbrados, así que no, claro, venía nadie. No vino, al principio no vino nadie, porque dice, estos están desde París. Otra vez. Hasta que al final yo me libré, bueno, y así nomás en calzoncillos como estaba, claro, ya el tren se había puesto en marcha. No tiene vergüenza. Empecé a dar voces y ya me asomé a la puerta. Y ¿no había seguridad? Llamaba a la gente y todos apuraban el paso y seguían. Claro. Me robaron, decía yo, y todos. Hasta que al final sí vino la police. La sureté vino. Y como todo el mundo sabe, quiere decir... El inspector Magré con su pipa. Ajá. Y le tomó declaración. Sí, sí. ¿Qué le va a tomar? Bueno, temperatura. ¿Dónde estaba usted la noche del 16 de agosto a las 2 de la mañana? Y así, esa pregunta. ¿Qué fue el 16 de agosto? No, fue en febrero, pero... Ah, pero señor, pero siempre hacen eso en este club. Siempre hacen eso. Bueno, quiere decir que el camarote tampoco es un lugar tan seguro. Bueno, seguro, no. Sí, lo llevaron preso. Sí, justamente. Sí, hay que tomar... Un día, ¿sabe, en camarote, por dónde me entró un ladrón? Ay, Dios. Ya le entró por la puerta, así que... Por la ventanilla. Sí, señor. Hay una parte que el tren va despacio, yo venía... solo estaba esa vez. En realidad no estaba solo, estaba con la señora del camarote de al lado. Ah. Que, bueno, sí, yo estaba robando. Simpatizamos en el pasillo y yo le digo, ¿quiere pasar para adentro? Un hombre de mundo. Claro, sí. Y bueno, estábamos intimando. Ajá. Ella en la litera de abajo y yo también. Y porque tenía vértigo la señora. Sí. Y un túnel iba despacio y en eso sentimos... algo que rasca la ventanilla, ¿no? Y se asoma una cara así, se trepa. ¿Con el tren en movimiento me está hablando? Con el tren en movimiento, no, venía despacio, ¿no? Dos ladrones. Sí, dos tipos. Sí. ¿Eh? Uno subió primero y otro después. Sí. Y bueno, dice... ¿Qué, otra vez todo la, el pro? No, esta vez no. Ah. Porque no, se hicieron pasar. Incluso dijo el tipo, no pensará que somos el servicio del cuarto. Ah, encima era chistoso. Todos los ladrones son chistosos. La chica, ¿te acordás que me contaste que... cuando uno tiene un revólver en la mano y domina la situación, es gracioso. Es chistoso. Venían vestidos con antifaz, me contaste vos, y con una gorra. Con una gorra, sí. Y acá una remera, decía en una tarjeta, ladrón. Ferrocarril Pacífico, ladrón. ¿Y otra vez en Pampa y la Vía? Y otra vez me robaron todo. Oh. Y después se dieron cuenta, porque yo le dije, no vas a pensar, le digo que la señora es de otro camarote. Muy bien. Para que no le fueran a robar a ella. Sí. ¿Y por qué aclaró eso? Si justamente para preservarla a ella. Y sin embargo, mire cómo son los ladrones de astutos. Muy psicólogo. Bastó que yo dijera eso para que sospecharan que efectivamente... Y claro, señor. ¿Qué tal si entramos al camarote de la señora? No, es este, dije yo. ¿Y si dónde está la muda? Sí, claro. La muda está en el camarote. No hace ruido. Esa no se queja. Bien. Esto es todo lo que le tengo que contar. No, por eso usted tiene que tomar otra actitud. La señora que va por la calle... Sí. No tiene que sostener la cartera aferrada a ella, pero tampoco dejarla libre. ¿Qué tiene actitud, que hacer? Mantener un equilibrio, pero ir sobre todo con una actitud casi altanera. La conozco. Yo me acuerdo que ese tango que decía, por ejemplo... Hacer cuando te vi tan altanera. era realmente para que no la robaran. Y la señora altanera... ¿Qué? Siglo de oro la español. La señora altanera... Sí, ¿qué tal? Soy el marido, el doctor Altanera. ¿Cómo le va? Ojalá pronto se fuera. Preserva su cartera. Sí. Y la señora prevenida... Tenuta. Es la esposa de Garciulo. No, incluso, le digo más, conviene, y hay señoras que ya lo están haciendo, llevar dos carteras. Sí, una para el robo, para que se la roben, y otra para uso personal. Claro, la verdadera. Una cartera secreta, digamos. Una grande como un bolsón de playa. De esos bolsones. Hablando de playa, mucho robo en la playa en Brasil. Ah, oportunistas. Sí, no, señor. Ladrones. Mucho robo en la playa. Pero, ¿a usted tuvo una mala experiencia? ¿En qué es el que quiere que cambiemos de conversación? No, señor, digo. No, en las playas del Brasil. A mí me asaltaron en Río de Janeiro, no en la playa, en el mar. ¿Pero qué, bañando? En el mar, sí, sí, me estaba bañando en la primera rompiente, ahí saltaba la sola. Por ahí viene un tipo, dice... Buzo táctico. Dice... aparece, me aparece como tantos, ¿no? Claro. Me aparece de golpe así, casi entre mis piernas. Y me dice, arriba las manos, sí, mientras saltaba la ola. Dice, dame todo lo que tenés. Era bastante suerte, poco. Suerte que no había llevado, prácticamente sí, no había nada. Llevado plata. Y no, ¿qué vas a llevar? Y el tipo no me creía. No, no, si te amenazaba con el snorkel. Se pone más nervioso. Sí. Y después cuando salí, me dijo el tipo, el que vendía limauseño. Me dijo, no, dice, siempre tiene que llevar un poco de plata. Claro. Se mete en el mar. No, si no, lo asaltan y lo fajan. Claro. ¿Pero cómo lo van a fajar? Y si me mar? Fajaron. Sí. Tipo, me rompió la boca trompada. Dice, eso para que no vengas pelado al agua. Dice, tenés que traer cuantimeno un 100, dice. No se puede veranear. Ahora, si usted va a la playa, tiene que cuidar dónde apoya sus pertenencias. Y bueno, señor. ¿Y en dónde las va a apoyar? ¿En dónde la arena? Bueno, no, porque queda alguien a resguardo de ellas, le dice al de al lado, che, mirame un poquito. No, porque me dijeron que no hiciera eso porque el de al lado es un chorro. Siempre. Esa familia con niños, que sí. Sé yo, son chorros todos. Pero si están con la abuela. Y vienen, se te y la abuela al lado, también. Te entran en confianza, no, ¡ay, qué línea! La vieja te habla de la enfermedad. Después al agua, volvés, sí. No encontrás nada. Pero ni la arena deja. No. Además, ¿qué lleva la plata? ¿Qué le pueden robar? ¿Una ojota? No, para que me roben una, que me roben las dos, sí. Ya está. Y bueno. Yo voy a andar saltando en una pata y encima con una ojota. Es raro también si... El dinero te roban, uno lleva dinero. Y algo de plata, sí, ¿por qué? Yo me quiere comer, qué sé yo, un pochoclo. Marquillo. Sí. En la playa pochoclo no es... Bueno, lo que sea, ¿me entiendes? ¿Qué puede ser? Cosas... Un pancho. Sí, tampoco. Barquillo, señor, ya le dije, el que viene con las porquerías esas que le dan. Sí, en Brasil hay también barquillo. Hay de todo. Señor, barquiño se llama. No escuchó nunca el barquiño chiquitiño. Hay choclinio, pero... Sí, también, señor, negro, sí. Ojo, yo no quiero alarmar a la gente, ¿no? Olio. Pero en algún... Un momento, ¿eh? Sí, atención. Atención. Sí, saquen un poco. Abran las puertas. Y aquí no se va nadie. En algunos teatros hemos tenido malas experiencias. En casi todos. Sí. Porque uno se relaja en el teatro. ¿A qué sí, va? ¿A qué va uno a relajarse? Sí, más bien uno bosteza, claro. Y se puede a ser transportado. Ese es el colectivo, perdón. Por las artes dramáticas. Sí. Entonces uno vive lo que están viviendo los actores, de pronto. Claro. Y en ese descuido, en esa entrega del espíritu a la escena, está el chorro. Que está en el asiento de atrás. Que aprovecha. Y por ahí vos sentís una pistola en la espalda. Sí, no, ni me hagas acordar. Y te dice, ¿cómo te llamás? No es un chorro, sí, ¿eh? Sí, sí. Si tenés dinero, el esta chorro, es la mía. El chorro verdadero quiere saber a quién roba. Claro. Tiene código. Tal, sí, código civil. Sea, bueno, dame toda la plata. Si no te das vuelta a mirar. Seguí mirando a Esther Góris. Sí. Dame, entonces vos acá. Pero Estergori lo está viendo, está viendo. Estergori está llorando en este momento. El actor no ve nada. La cuarta pared. Está en oscuro. ¿Cómo se ve que el señor no es actor? ¿Cómo se nota que no sos del gremio? ¿Cómo se nota que no sos como nosotros? Que hemos gastado muchos zapatos en el escenario. Yo te puedo hablar de un Enrique Muinio. De un Junil Cabanera. De un... Podestá. Totón Podestá. Florín del Bene. Sí, señor. Que antes se llamaba... Antes, en el teatro, etcétera. Bien, no vas a comparar. Pero pasemos por alto toda esta conversación. Okay, que bien. Demos una duración de unos 45 minutos. Sí. Pero sigamos. Sí. Y el tipo te roba. Claro, el tipo está robando. Entonces, ¿usted cómo? O sea, ¿se tiene que poner todo encima? Porque veo que uno lleva abrigo, la cartera... No, ¿cómo se cuida de eso? ¿Cómo se cuida de eso? No yendo al teatro. Pero usted no puede suspender la vida... Ah, porque ¿sabes que ahora que lo pienso, sí? Y claro. Vámonos. Sí, sí, sí. Entonces, se deja las cosas en la falda, señora. ¿En Córdoba? Sí. No. Arriba, acá en su regazo. Mm. Vieja. Dije regazo. ¿Siempre el ladrón está atrás? Puede estar al lado, ¿eh? Ah, ahí está. Adelante nunca. Adelante nunca, porque es incomodísimo. Sí, como... puede estar claro, al lado. Claro, ¿cómo te va a saltar mientras mira la obra? Sí, no, así es muy difícil. A mí una vez me asaltó Estergori. ¿Sí? ¿Y de qué modo? ¿Cuál fue la coartada? No fue Estergori, pero fue un actor secundario. Sí, de Estergori. Viste, uno se cuida del público. Y cuando querés acordar del riesgo está en el escenario. Y te asalta. El tipo, viste, que empezó a hacer como una parte en el público, qué sé yo, bajó. Y dijimos, bueno, se trata de teatro contemporáneo, esta cosa, este Bartiz. Sí, sí. ¿Ves? Ahí está, ahí está. Ahí está. Se está escapando. Ese es un personaje de Mauricio Cartún, señor. Sí, señor. Mire la billetera. Mire si le estoy mintiendo. Se hizo la noche. Bueno, y bajó este actor. Sí. Empezó a hablar. ¿Ustedes les parece? Por ahí se llegó y llame toda la guita que te revía. Y la gente se reía. La gente pensaba que vos estabas ahí en la obra. Tipo, se apanó la guita, me aplaudía. Bien, qué bien que te viste. Parecías asustado de verdad. ¿Y la afanó de verdad o era parte de la ficción? No, me afanó de verdad. Si se fue, tipo, el teatro no volvió. Se fue, tipo. Después le dije, Esther, ese actor yo nunca lo vi. Dice, todavía me llamó la atención. Me pareció que no me acordaba esa parte de la obra donde trabajaba él. Venía vestido de conquistador español, la obra contemporánea. Eso es lo que pasa. A mí me pasaba también cuando trabajaba en teatro, en obras... demasiado corales, así de, sí, claro, 100 actores en escena, hay muchos que nunca los viste y son chorros. Sí, en el medio del coro, que me costó el amor de Laura, apareció uno, lo afanó a Manuel Moreira. Sí, sí, estaban todos en el coro. Sí, el tipo mientras cantaba, cachó la guita y se fue, hizo muti por el foro y adiós mi plata. En el bar del infierno caía cada parroquiano también, imagínese. Pero son los figurantes, dice usted. Sí, a veces, cuidado, a veces te puede asaltar un Leonardo Sbaraglia. No. Qué bien que lo digas con todas las letras, ¿no? Leonardo Alaglia. Hugo Arana a mí me apretó una vez. ¿Cómo va a hablar así de Hugo Arana? No me asaltó, pero me dijo, préstame 100 pesos. Se lo vas a negar. Y me miró como diciendo, si no me lo prestás, y yo le di 200. Bueno, estuvo generoso. Sí, sí. Rodríguez, no me hagas acordar de él. Bueno, no importa. Sí. Último lugar donde hay bueno, que tener cuidado. Y lugares donde hay que tener cuidado, yo le diría que en general también cuando uno va a hacer las compras, señora que va al almacén, al supermercado... Sí, es un robo lo que... Sí, lo que te no. Sí. Está el arribista. Sí. Pero... ¿Quién? El arribeño. No, el arribista. Que la está esperando, está esperando a la señora, sí. ¿A cuál? En un lugar. A la que viene para hacer las compras, viene con la cartera en la mano, como quien lleva un sándwich. Una cartera. ¿Y qué quiere que la lleve en la boca como un perro? Escuchá, no, esos monederos, le digo, los monederos. Sí, claro, ¿cómo los va a llevar en la mano? Con las dos patitas así, claro. Y va pensando en... va memorizando lo que tiene que comprar. Tres leches, dos... Usted hace así, ¿no? Dos latas de era para untar, Y lo va repitiendo así. Tres leches. Sí, chao. Arriba las manos. Mala. directamente se encuentra con la mano negra. La mano muerta. que sale, aparece en cuadro en la escena y le manotea el monedero directamente y sale corriendo. ¿La mano? Ah, pero usted, yo creí que iba a contar una forma ingeniosa. Qué ingenioso, el capítulo de los locos Adams. Es la actitud que tenga la señora, está distraída la señora, no, está pensando. No, son mucho más sutiles los ladrones hoy en día, señor. Pero usted dice que se disfrazan de algo. Sí, disfrazan. Muchos disfraces. ¿Pero disfraces de qué? Por ejemplo, en un... Por ejemplo, mire, el más terrible es personas que hacen una inteligencia y se infiltran en tu familia. Sí, señor. Es un trabajo largo. Te van, la va de que son tu tío. Sí. Pues ya de chico lo conocés como el tío. El tío fulano, el tío Cacho. Nunca tienen un nombre preciso, es el tío Cacho. El tipo ya le tenés confianza. Pasan los años. Navidades. Es del tipo fenómeno, ¿no? Que salud, por ahí te regala algo. Sí. ¿Y vos qué? Sí, lo que querés. No vas a sospechar de él. Por favor. Un día, por ahí, toca en el timbre, ¿quién es? El tío, dice, ¿qué tal? Sí, ¡ah, pasá, tío! Y dice, tío. Y saca una 45 y dice, dame toda la plata. ¿Pero después de cuántos años eso? Puede, según la modalidad del ladrón. Hay algunos tipos que son medio ansiosos y ya a los 10 años te atrapan. Sí, sí. Pero el... Son los de arrebato, dice. Claro. Después otro por ahí está 20, 30 años hasta que te atrapan. Pero 20, 30 años... Y eligen para... bien el momento, ¿eh? Claro. A la noche. Pero... Sí, es lo mismo, el tío nunca viene de noche. No. Sí, pero el día que te va a saltar, sí. Sí. Por eso desconfía. Si vos ves que tu tío viene de noche a visitarte, sí, no le abras. ¿Sabés la cosa que te hacen? A veces vos le pedís que se queden cuidándote la casa todo el verano y el tipo se queda diciembre, enero, febrero y marzo y no te falta una chirola. Claro. ¿Y entonces para qué? Para hacerte entrar en confianza. ¿No? Pero señor, es demasiada inversión. Por eso pongo las manos en el coso. Sí. Es demasiada inversión. ¿Cuánto le pueden robar el tío chorro? Según quién sea usted. Bueno, pero si todo usted, por ejemplo, es... No es nombre. Es una persona con mucha plata. Sí, sí, como... Claro, bueno. Que les hay... Por ejemplo, un Rockefeller. Sí, sí. O un Rockefeller. Le saca a lo mejor 500, 600 millones de dólares. Pero no lo va a tener en la mesa de luz. De la mesa de luz. Ah, no. No lo tiene ahí. Yo el cambio chico lo tengo ahí, claro. Claro, ¿dónde tiene Rockefeller la 500, 600 millones? En el banco. En la mesa de luz. No, ¿por qué? No. Porque por ahí, se le pone que está Rockefeller con una mina ahí, qué sé yo, y se le ocurre compadrear. Dice, yo tengo mucha plata, dice el tipo. Y la mina dice, ¿qué vas a tener plata? ¡Ah, no! Dice el tipo. Y abre la mesa de luz, ¡pum! Tomá, 500, 600 millones de dólares. Y la mina dice, está bien, hacé lo que quieras. No, señor. ¿Cómo va a ser Rockefeller? Y la mina le va a decir, ah, no, mostrame plata. Y sí, a ver, ¿cómo puede ser acá? Uno, dos, tres, y ya queda... No, acá. Ya se nota, se claro, nota como engaño. Un poligrillo queda el como tipo. Uno. Le saca títulos de deuda. Entonces, de el tío de Rockefeller lo asaltó. Sí, mire, yo no sé cómo identificar. Ahora usted hace dudar a la gente de sus propios tíos. Sí, claro. De los familiares, claro, que están en sus casas. Pero lo peor está en la familia, señor, vamos. Bueno, mire, como veo, se ha hecho tarde. Se hizo tarde. Sí. Y están golpeando la puerta. ¿Quién es? Ah, mira quién es, negro. El tío. Pasá, tío. Permiso, Voy a atender al tío. Pausa. Adelante. ¿Qué trae en la mano? Es largo.